Ahí para que se metan en radiosantana.org. Claro que sí, ya estamos aquí en vivo en Radio Santana, en el programa de La Hora Purépecha de Awanita Zamora. Y me acompañan José Joaquín El Tarasco, Huachi Zapicho, Tolentino. Cada uno se va a presentar. Tata José, adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es, como ya muchos me conocen y los que no, los que están por primera vez allí en FaceLive y también en por la página de radiosantana.org, por ahí mi nombre es José Joaquín El Tarasco. Y claro, también por ahí tenemos también a Mer Madrina, ¿quién tenemos también por ahí? Tenemos aquí a Huachi Zapicho. Huachi Zapicho va a empezar con nosotros aquí en la Hora Purépecha de Awanita Zamora. Ella es de... Buenas tardes, yo soy Huachi Zapicho, soy de Santa Cruz, Tanaco, y vamos a estar aquí de 5 a 7 de la tarde. Hoshuk sawakekashuk nirasinkwenan in wanda ketsakutara kwanhimpo en Isarikuerka Radio Santana en Katsuwe Kimingurani en Isarikuerka Radio Santana.org shuk nirasinkwenan en kan ishatsikuhucha isaringataraka Radio Santana.org ken kanhucha isaringataraka Incasco con Inc. Isari Cuerca, la hora purépecha de Awanita Zamora. Cachux niras renguenan, inhuchar pichpiri chingoni. Luis en técnico, cuchar, ca tata José Joaquín, ca Huachi Zapicho. Cachux niras renguenan, cachux niras renguenan para que se san Isarini, ya shindest en Isari Cuerca, día ancudisteng. Ya mientras guantank in parak pinhimpo, Día Internacional de Lengua Materna. Ka kanik ya minduchan ker guantas peratma in juriate kimpo ka kanik Kerma Dios mayamarin huchar tatakuera pirinigatinis, inchukin cesas huchar wanda kahuchexuk, ish ziman hash wandan kawanik utas wanda kwechengsuk wandan, no huchar kian kakshisari kepure himbo kanok shinden himbo kengisari kwerke español himbo castellan himbo, sino unshin kakshucha wandan inkshin himbo hakaya Unión Americana ringakshin ingles wanda kia, kamater huchar pure chingak mama hash wanda. No, tata, José. Así es, bueno, como dice la madrina Juanita, aquí los que están también a través de la, ¿cómo se llama?, de la página de radiosantana.org, estaba diciendo ella en purépecha que pues hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna, para todos los que hablamos un dialecto o algún lenguaje, no solo en español, en tarasco, sino los que también ya hablan en inglés, todos los hijos, todo eso. Y pues bueno, aquí vamos a estar, amigos, saluditos allí a todos los que se están conectando, también a través de Face Live, también allí nos pueden seguir a través de Face Live, a través de la página de José Joaquín El Tarasco. Claro que sí, ahora estamos aquí en Radio Santana, en el programa La Hora de Juanita Zamora, Hora Purépecha de Juanita Zamora. Vamos a ir con una muy bonita zona abajeño. Este abajeño se llama Los 11 Pueblos. ¿Por qué escogí Los 11 Pueblos? Ya que Los 11 Pueblos es conocido ya internacionalmente, muy, muy pegajoso el abajeño, muy conocido, muy famoso. En lo personal mío, siento que es una identidad de nosotros, de los purépechas. Y tengo el honor de ser la sobrina del compositor de esta bonito abajeño y pirecua, también el son de Los 11 Pueblos, y también un privilegio grande que uno de los integrantes, el que tocaba la tuba, en paz descanse, Rigoberto Zamora, mi hermano, estaba con la banda La Michoacana, y vamos a ir con esta bonita pieza que se llama Los 11 Pueblos con banda La Michoacana. Cajoca, quiero Ramiro Secundino, a Jotaís, a saludos, a ver si me pueden complacer. Una pirecua, Micaelita, con grupos ilegales de Sopoco. Oh, quieren cantar, que ya son. Escucha ya su buena chanta. Su chingua quiere cachita, que ya mucha mucha gente. Que no me salga de cachita, que ya. No chinta, cachita, champiria, que tanta José Gilmón. Así es, amigos, Ramiro Secundino, pues este día que es apenas hoy es el primer día, estamos instalando todas las canciones, ahí si no las tenemos, parece que tenemos todas, pero tenemos que instalarlos a la computadora de aquí de Radio Santana y los apenas están bajando, se va a tomar un poquito de tiempo, pero las más solicitadas parece que van a estar listos ahorita, así que quiero mandar un bonito saludo también ahí al amigo Hugo López, un saludo para toda la familia López Rivera, de allá de ellos son del Distrito Federal, claro que sí. Bonito saludo ahí al amigo Tomás Diego, gracias a Tomás Diego, a la señora Ana Torres, a toda la gente que estuvo compartiendo el post que yo ponía que íbamos a estar aquí en Radio Santana. Mil gracias a todos los que estuvieron compartiendo ese post también. Claro que sí, seguimos continuando aquí en la Hora Purépecha de Juanita Zamora. Aquí le está mandando unos saludos, Guates Abicho, creo que es su tío. Ah, sí. Gracias, Junior. Gracias por el saludo. Saludos también para Junior Bravo. Es de Santa Cruz, Tanaco, de donde es la Huaches Apicho Tolentino. Saludos para Berta Elías y Chelo Santos de Carapa, Michoacán. También vamos a hablar poquito ahora de las costumbres y tradiciones purépechas de nuestros lugares de origen. Ya que nosotros somos purépechas, vamos a estar hablando poquito. Hoy es fiesta de Carapa, Michoacán. Toda la gente bonita de Carapa, Michoacán, muchas felicidades porque hoy es día del churipo y las chapatas. Hoy este día, yo tengo una gran duda, ¿por qué en carnaval y se festeja el Señor del Rescate en Carapa, Michoacán? Coincide, es el día, y hay gente bonita de Carapa que está escuchando o está viendo, pueden decirnos poquito acerca de su comunidad Carapan, ¿por qué hoy es fiesta de Señor del Rescate y también es día del carnaval? Ya que para nosotros de Ichán, de donde yo soy, el carnaval va a ser el siguiente lunes y vamos a estar festejando el carnaval purépecha en Tacuro, también Ichán, creo también Sopoco, no tengo muy bien los datos exactos, pero en Carapan es día del carnaval. Entonces, si gente bonita de Carapan, repórtense, díganos por qué es la fiesta del Señor del Rescate y también es carnaval purépecha. Y se está llevando a cabo una muy bonita fiesta cultural, ya que ayer hubo concurso de mejor servilleta de toritos y también el mejor torito, el mejor artesano del torito. ¿No es así, Tata José? Sí, así es. Así que, amigos de allá de Carapan y se sepan estas tradiciones, que se comuniquen allí, nos dejen saber, mándenos un mensaje. Claro, Huachesapicho, ahí en Tanaco se festeja el carnaval. ¿Y sí, qué día? Se me hace que es la próxima semana, el martes, es el carnaval. Entonces coincide también con Ichán, Tacuro, creo que Huancito y Sopoco también. Dice sí. Yolanda Felipe, hola, buenas tardes, saludos desde Glendale, Arizona. Saludos para Yolanda Felipe. También dice Espiri Ángeles, primo, pueden poner la pirecua. No me hace falta nada con el grupo La Deuda. Saludos para toda mi gente purépecha. Gracias por los saludos y claro que sí, creo que es para usted, Tata José Joaquín. Gracias por esos saludos. Saludos, primo, a toda la gente de Oregon que radica allá en el estado de Oregon, de Gresham, en Woodburn. Saludos a todos los de toda mi gente de Cocucho que radica allá, a toda la gente de Ocumicho, claro que sí. Tata Luis Santiago, muchísimas gracias. Canic Dios Miami Gastrin Intro Kinden Custa Cuechen. Gracias a Radio Pirecuas porque nos está patrocinando y nos está pasando todas las pirecuas de Radio Pirecuas. Lo vamos a tener aquí en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Así que muchísimas gracias, Tata Luis Santiago. Gracias, mil gracias. Camater, Wanda Peratmapar, Pedro Pulido García, Wanda Peratmaca, Verna Elías, Ker Wanda Peratma, María Elena Tolentino, Ker Wanda Peratma, Fabián Zamora dice un saludo desde Florida para la familia Zamora Reyes y para la gente de Ocumicho. Claro que sí, saludos para la familia Zamora Reyes y toda la gente bonita de Ocumicho. Bueno, ¿qué les parece, madrina, si vamos a complacer la primera pireco aquí en Radio Santana? Claro que sí, vamos a escuchar. Esto que se llama No Me Hace Falta Nada del grupo La Deuda. Yo Parece que les faltó comer, así no se crean, no te creas, amiga. No, ya somos tres ahorita. Bueno, lo bueno que aquel técnico dice que saliendo de aquí nos invita. Sí, granos, amigos, ya estamos nuevamente al aire, y así que para que puedan pedir sus pirecuas ahí, lo que gusten por ahí, estamos buscando la de Micaelita. Cajo, quiero andar para tomar para ya mi tuchar, quiero puchar en castellano, acá y en caran, arico, quimpo, tata José Joaquín el Tarasco de Facebook Live. Cani, quiero andar para tomar cautas, se cuantan a Joaquín ten, hini, anapen, quinte, carapanu, cuarintan, acá, quiero quinchicu, cuarintan, chati, hini, angur, carnaval, pure pecher, en cachisari, chanans, cayas, chanans, cuestinica, ses hangas, cuarsen, ya mi tuachi, jack participation, cayamin tumbi, jack participation. Ya min trinday hamsen timin tumbi kawache chimbok yashin carnaval irinde cheris quinchi cueca. Ya yash quinchi un antechatia ang warit keratiche ang mama kerike trinde tuxun tachati quinchica saperati tuchi yash xorin guariquart un tachati en xorin guariquart nira karangari intani trinde ushatia inden chanantruani un tanica himin sansipicorini. Yon que nengan himia inde imeche eris de partumbi chere ka yuritz kiri che trende kusamente trende kus pimaringen par himin hangan imin chanang antan hama kwakari winga ne huchi sadishin kwakari winga pawan dik chanan question dia ka ya shiminu kwarinte shati kwinchi kwar himin enki sari kwar ka san juan karapan michoacan zona purepecha himinu kwarinte shati yas churi pakwe timin ka wanik bande chexaretina ki is ristrenayen kustina ki xunga cuatro barrio Tamus dikshungaka, tamuk spashatin den kerat bandagen, banda laser himin hamashati istrin mayan gutka, matero no mitishnakik shinde bandeni, pero kanik ses gutta shapti, kanik ses gutta shatika, ses hangas kori shati himin, inter himin, kanya darishri, ka yach himin harasting ses hangas kori naka Carapan, Michoacán, así que saludos para toda la gente bonita de Carapan, Michoacán, y si gustan compartir en por qué es el festejo del Señor del Rescate y también es carnaval purépecha. Chanantzkwa, como se conoce así en purépecha. Así es, así que estamos. Ah, no termina, Shinga, pero parece que. No termina, Shinga. No termina. Jugar Sapichit y su California acá. Dicen, vos no termina, pero. A ver, Juchit, amigo, Cocuchanapek, a ver, chica, si no hay. Tienen más texto, allá chimbarachin. Hay algo, si también en Cocucho se festeja eso o no se festeja. A la gente que tengo allí agregado en el Facebook, a la gente de Cocucho, a ver si me pueden compartir eso, porque como les decía, en Purépecha, me trajeron desde bien chico que ya no me acuerdo de las fiestas patronales de allá de mi pueblo. Pero pues gracias a Dios no se me ha olvidado el purépecha, todavía lo sigo hablando. Claro que sí, saludos para toda la gente bonita de Sopoco, Sopoco, Michoacán. Tata Ramiro Secundino AJ, ¿usted nos podía decir cuándo es el carnaval allí en Sopoco? En Ichán va a ser el próximo lunes y martes va a ser la chanan cuacari winganica chanan antane. Kerwanda peratma par Francisco Cipriano, Lirio Ángeles, Inde Ishwandashen, saludos a todos ahí en la cabina, bendiciones. Muchas gracias, gracias por los saludos y por los buenos deseos. Primo Morales, Kerwanda Peratmaka, utas wani kuchen ya yasun huchari awaka kuantas pratechen. Así es, vamos a seguir mandando más saludos. Mientras tanto, nos vamos con otra canción, la de Micaelita, que por ahí también nos estaban solicitando. Y esto dice, vamos a que lo escuchen la gente bonita de Purépecha. Ahí estamos, amigos, regresamos nuevamente a Radio Santana. Estamos otra vez en la página radiosantana.org o también a través de Face Live de su servidor José Joaquín El Tarasco, y seguimos compartiendo también un poco de lo que se está celebrando, festejando allá en San Juan Carapan. ¿No es así, madrina? La hora purépecha de Aguanita Zamora. Shux wanda shaka inten an kuinchi kuerambe wanda nen kuinchi ukwari naka inter himes kuinchi ukwari shati himi era shamanka inter hinia sierra risten kaksu kwari inter naka inter chanan skweri ka kanik dios maya menka trin kuran haka huchar pitch piriche yasin huriate kucha yas wenashkin ka kerma huriate kimpo hucha wenashkias pokias kuinchi naka interis renkisari kuerka dia internacional de lengua materna ka chases wera que yas y juriatico aparan hucha yas buena ni ker ma juriatico hucha buena ska kakanik dios mayem kastrunkuran harakin wanda que se kutara con impo radio santana ka materuxishuni rasen pimarin en kastrun weki min kurachani en kakshimin haka facebook live ka wek kastrun min kurachani internet impo wa kastrumin iran radiosantana.org kajimastrunkuran hawa ka mater Ker wanda perat mapar grupo la deuda jejea. No era kus kucha kwirip era kusti yash. Ka inten hinkun hucha wenashk yash. Inan kun kasku kwen himpo wen kwarika. Inden grupo la deuda nimpo is wantas kucha es kaniman hin konhucha wena piringa naki man kwirip kura kwari piringa pirek ma neni man kinko weka piringa nakwe grupo hin weka piringa andi hinpok chatris wek o chak chants hinpo sun hucha shuhaka junction hinpo sun hucha titik ishash kas ku kanuni ka ish hinpo sun hucha kura kwirip era ku kwarina a ver nakik san kwadrari wa nakik siti anakik gustari wa ka inten hin konhucha wena grupo la deuda hinko ka en kan hinpo hucha mitak kasku kwani banda la michoacana hinko hucha mitas andi banda la michoacana ni hinpo kan hi hini anapus gichan michoacan en banda la michoacana anapuk ka andi 11 pueblos sini 11 pueblos hinpo kima huchi tata chispka en inden untaka inden los 11 pueblos sin ka hima hams renti ime chingon kustani huchi tank ma mimma en kisarin en ka Rigoberto Zambora hinpos nintenera kuk ka uakas kuras kurekuarin huchar pitch pirecha charan kuchen en ka cha kuadrari wak pire kuechen kuska kuechen kusta kuechen huchakshan shu hatsi kuchanta wak ono isis kuatra sapichu si, pueden ustedes pedir sus canciones y nosotros vamos a estar aquí complaciendo, por eso estamos aquí. Ustedes pidan sus canciones, sus pirecuas y aquí los complaceremos, complaceremos. Y si no tenemos, lo vamos a cantar nosotros. Ajá, lo vamos a cantar, don José Joaquín nos sí. va. Tata José se trajo su guitarra, así que si no lo tenemos, aquí lo cantamos en vivo. Así es. Bueno, quiero mandar también un bonito saludo para Socorro Sarmiento, que nos abrió las puertas de aquí de Radio Santana. Muchísimas gracias a ella. Estamos aquí abriendo este nuevo programa hoy, 21 de febrero del 2017, la hora purépecha de Aguanita Zamora. Gracias a la señora Socorro Sarmiento por darnos esta gran oportunidad aquí, que gracias al amigo escuchando. Luis también, que nos está ayudando como técnico. Gracias a la señora Socorro también por ahí nos está escuchando, y pues vamos a tratar de complacer más también a la gente, a ver cuál es. ¿Qué pediré? ¿Cuál sigue, madrina? ¿Cuál están solicitando? Ojoya y canic Dios mayam Nana Socorro Sarmiento en Castrin Inchcuchar Sesic Paranhucha y Shuwenan Hipokin de Schuchar, Wanda Ketsakutara Cuenca Chastra Sharatas Paranhucha, Injakun Ishu, Char Kuman Chikimpo Ishu Radio Santana, Ker Wanda Peratma en Castrincura Naka, Ininchaterun Hipoca, Naningarhaka, Norshu Haras Kuchan Chingon Per Mater Hipok Shu Hatsiaka, Kanik Dios Mayam Nana Socorro Sarmiento en Castrin Sharatakishu Injakuni Ishu Char Kuman Chikimpo, Ker Wanda Peratma. Ka shuk ni wak mater pirek wan hingoni inte mater pirek kanik kurak kwaring shanti inteng shatsi kunta ki ash male magdaleni tani inteng kungwari kwan hingoni trio purepechan hingon wek shung inten hatsi kunta ni imbok inte hucharang in huchar pitch pirek shuhaka huchan shan hingoni inte este uno de los integrantes de Trio Purépecha. Así que por eso vamos a ir con esta bonita pirecua de Male Magdalenita para complacer a todos los amigos que siguen en la página de José Joaquín El Tarasco y mi página de Aguanita Zamora y la página de WhatsAppicho Tolentino. Y vamos a seguir hablando más, ya que el próximo lunes es la fiesta de Ichán Michoacán, de Tacuro, y también de Santa Cruz Tanaco va a ser la fiesta del carnaval purépecha. Intesesa su cuarintrindintean quinchicua. Canixes u cuarintrind huchar. Hinicarapan sanitit samenter unisanchrinca huchamenter unisanchrinca. Hinicarapan anquinte huachech tumbichan insashrindinten inten mandelasrigen. Cahini huchini tumbichachrinsashrin mandelasden huachechen yuritskirichen. Sanitit kusamenter unhashit. Claro que sí. Vamos a poner la de Male Magdalenita con Sangre Joven, pues ya que apenas están bajando las canciones de las que estamos bajando para poder complacer con Trío Purépecha, y solamente ahorita lo tenemos disponible con Sangre Joven. ¿Qué le parece, madrina, si lo escuchamos con Sangre Joven? Claro que sí. Vamos a ir con esta bonita pirecua. Intengungori con Ingoni. Sangre Joven Ingoni. En Isaricuark. Male Magdalenita. Na pone que aparentlinha, chan chimia chimia. En gana ponde que para un cuiña chan sin pensar en nada. Pago en aguara que chan sin pensar en nada. Asu sangaru se hueca rushinga en el candy pico alera así. Venga na poni que para el cuiña chan sin mía sin mía. Gana pondilla para un piña chan sin pensar y nada. Pago en aguaranga chan sin pensar y nada. Así se narró se hueca rushin gane candy pico alera así. Cajimbo sin agüí. Sin sangüera que aquí male magdalenita tu inicia nuquiña miricuriña. Hoy no más. Un saludo para toda la racita purépecha de Cocucho, Michoacán, Santa Cruz, Tanaco y San José de Gracia. ¡Ja! Y échale José Joaquín y tóquele bonito mi sangre joven. Venga la ponte que para el cuiña chan sin mía sin mía. Venga la ponte que para el cuiña chan sin pensar y nada. Pago en aguaranga chan sin pensar y nada. Así se narusa hueca rusin gane y cambio y pico a ver así. Venga na pondi que para en cuiña chan sin mía sin mía. Venga na pondi que para en cuiña chan sin pensar y nada. Pago en aguaranga chan sin pensar y nada. Así se narro se hueca rusin gane cambio y pico alera así. Male magdalenita tu inicia nuquiña miricuriña. Claro que sí. Shuk nira shen kwangatsin in wanda ketsakotara kwanhimbo en isari kwerka la hora purepecha de Aguanita Zamora y shuk sarashka en Radio Santana. Kanik Dios maya megachapam tanhaka in huriati kwanhimbo in inchaterunhimbo. Manda saludos si quieres. Dice doña Josefina Solorio, gracias por el saludo para nosotros los de Urapicho, saludos para ustedes también y se me pueden complacer con alguna pirecua que la que ustedes gusten. Claro que sí, amiga. A ver, claro pídenme. Que sí. Ahora vamos a ir con una muy bonita pirecua que lo pidió Bandas Draco, de las mejores bandas, el representante de las mejores bandas de la meseta purépecha. Gran saludo para Bandas Draco, Ker Wanda Peratma. Los con los pensativos de San Lorenzo en Guisaricuerca, Cecilita, Canix Cesarist y Pirecua, Caquer Guantas Peratmapar, Bandas Draco, de las mejores bandas de la región de la meseta purépecha. Así es, vamos a complacer al amigo Dracos con esta bonita pirecua. Cecilita, porque Kikuchit Guaritera Nahuac, Norga Maseña Suchia. Achiriseña Such, tu Cecilita, por Kiki, Cuchit, Guaritera, Cuchati, Tungi. Nera tinta guac, norga maseña suchia. Por kinderi kindi ni que adquiera, segur caras tiscariña, tati cutsa cuquichoquea. Por kinderi kindi ni que adquiera, segur caras tiscariña, tati cutsa cuquichoquea. Ay, Cecilita. Una vez más regresamos nuevamente aquí a la en vivo, estamos a través de radiosantana.org aquí complaciendo las pirecuas. Saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de la página, también un bonito saludo a los que están allí a través de Face Live. Estamos nuevamente allí con la gente y vamos a, bueno, la madrina había quería agarró la cámara para leer lo que nos escribió el Banda Dracos, ya que nos dice que nos puso algo bien interesante, compartiendo las tradiciones de lo que se están festejando, parece que en este día allá en San Juan Carapan. Claro que sí. Banda Straco nos mandó un mensaje que dice, me complace con la pirecua, Cecilita, saludos los purépechas. Hoy martes 21 de febrero, día tan especial para nosotros los afortunados de poder leer y escribir y hablar en lengua puré. Ker kerma, no sé es kerma, wanda perat, changshin tata tarasco y tía aguan sapichu, kawachi sapichu, zapoco anapu. Nombe, bandas dracuinde, no ambe zapoca anapu. Inde Santa Cruz, tanak anapu. Inde ya me cambiaron. Inde Sankara, piri, tenga que chanizar y ya mi tumbi y chanara sentan. Hijini anapusca, pero inde Santa Cruz, tanak anapu. Dijo que. Kajiki ni shifu isa naka kreri ichirin. Haka kuchirin hi nana chitishki kinambe ishki sari pirin. Ish cuando José Joaquín el Tarasco, Aguanita Zamora, Huachi Zapichu, Pimar Shakakshin, invitación después de escuchar en vivo Radio Pirecuas, chequen unas pirecuas en mi perfil de Facebook, espero les guste, apenas los estoy subiendo. Claro que sí, estamos mirando a lo que está subiendo, ahorita acabamos de ver que subiste uno que es de, por cierto, la pirecua Cecilita, que sé que te gusta mucho, ¿por qué será? ¿Quién sabe? Pero sé que te gusta mucho la pirecua Cecilita. Canic Cesarishinti. Y claro que sí, seguimos mucho lo que subes porque subes mucho de los grupos, de las bandas, de los pireris, de toda la región de la meseta Purépecha. Gracias por seguir compartiendo esas bonitas canciones de los grupos, y ya que a través de las pirecuas y de los videos que suben, sigue invitando a las futuras generaciones de que sigan nuestras costumbres y tradiciones de la música tan bonita en Purépecha. Así que muchísimas gracias, Bandas Draco. Y complacido. Así es, amigo, pues gracias por compartir eso. Y claro que sí, ya vamos a seguir apoyando a los nuevos talentos, los jóvenes. Ya ve que siempre de todos va a haber críticas buenas o críticas malas, ya sean pirecuas tradicionales o nuevas pirecuas con nuevas fusiones. Ya ve que la tradicionalmente siempre es con guitarra acústica, pero pues ahorita estamos en la nueva era donde se está mezclando tanto con acordeón, se está mezclando con diferentes cosas, y pues la cosa es de que en mi persona es que a través de la música se siga conservando nuestra lengua purépecha, nuestra lengua materna, no importa qué instrumento le metan. Que siempre y cuando pues sigan hablándolo, es como yo ya no lo hablaba, pero gracias a que me empecé a involucrar más en la música, utar sin mender usin ya sander ses guandan la invocación y más escuchan sander mero sapichit huashkishu California, ya no podía hablar, pero gracias a la música estoy volviendo a aprender otra vez lo que es nuestra lengua purépecha. Así que a todos esos futuros a pireris, échenle ganas, que aquí vamos a estar para apoyarlos en Radio Santana, claro que sí. Claro que sí. Gran saludo para Nana Socorro Sarmiento. Ella le quiere dedicar una muy bonita pirecua para su hija en este programa de la Hora Purépecha de Abuelita Zamora. Gran saludos para la hija de la señora Socorro Sarmiento, y le vamos a complacer con una muy bonita pirecua que se llama Male Rosita. Cani quer wandas peratma nana socorro ka parchar a nanak sapichu en kis ari cuerca. Male Rosita impire canik sesachis kashuk niras en curandin. Caero caparin huchar pitch pireches cascuadra riwaka in casco con caero caparin cascuadra riwakin pire cuani shuk niwak curandini. Male Rosita. Tus Rosita, gute em mim vir. Explico a esse gute mal apasionado. Pero ai que carai, caixa minga, 15 pique, bom hueca, que turminha. Sí, amigos, regresamos nuevamente en vivo a través de santana.org y a través de Facelight también. Ahí pueden solicitar sus pirecuas. Para todos los que son nuevos, hoy nos están escuchando a través de la página de Radio Santana.org. Hoy es nuestro primer día de estar aquí en la Hora Purépecha de Aguanita Zamora con su servidor José Joaquín y, por supuesto, Huachi Sapichu Tolentino de Santa Cruz Tanaco. Aquí vamos a estar, pues gracias a Socorro Sarmiento por esta gran oportunidad, por abrirnos las puertas a la gente purépecha para que podamos poner nuestras pirecuas. Aquí vamos a estar, así que corran la voz, vamos a estar aquí todos los martes de 5 a 7 complaciéndolos con las mejores pirecuas de Michoacán. Claro que sí. Shuk nires en mater que guanda perata. Acha comparía min quirip okumichana puchaninde acha coachati guanda perata. Muñequita Vicente Sánchez ka. Mater Wanda, pero toma para Indeish Wanda de José G. Posar. Saludos desde Termal, California. Ya mi tenga Termal acá en Iocumichanapucha. Ker Wanda, pero toma acá. Intent Mater Wanda, pero toma para Irving Velázquez. Ka Claudia Melgar, Indeish Wanda, saludos a mi Lupe. Ker Wanda, pero toma para Lupita en Huachasapichu, mejor conocida como Huachasapichu. Dios Mayam Berna Elías Ir Wanda, saludos Nana Juanita Catata José Joaquín. Cahuaches Apicho, si me complacen con una pirecua barbarita con banda La Dinámica para toda mi gente bonita de Okumicho, Michoacán. Jo, cani quer guantas peratma para Berna Elías, cayamin cuiripimin Okumichanapuchan, quer guantas peratma, cajatsi cuchinta, cachininden pirecua ninguisalicor barbarita, ya pariamin timin Okumichanapuchan, ningaxuan haka Unión Americana. Quer guantas peratma, pero ya suje curanti nin pirecuan. Inks curanti acá. ¿Sombrero alemán? ¿De sí. Sombrero alemán? Claro que sí, vamos a escucharlo. Grupo Conquistador. Conquistador para complacer a toda la gente que radique en Florida, claro que sí. Matemos cuarenta y nueve. Regresamos nuevamente a Radio Santana en la página de a través de Face Live y también a través de la página de Radio Santana ORG. Kashuk nirashin kwangatsin yin wanda ketsakutara konimbo Radio Santana y shu ingas kukwaru. La hora purepecha de Aguanita Zamora. Kashuk sarash yin inchaterun himbo kashuk nirashin sawandanta nutas kwinchi kweche rambe huchi yin ichuana puambe ukwalin hara huchar pinde kwechen ka huchar mimishikambe. Kashuk wanda shaka eskia shini kwinchi shaka nendishkyu San Juan Carapan kwinchi shati. ka materan ya suria ti kuajini huchin kuinchin hawat ichan Michoacán ka hini Santa Cruz tanak ka hini ne takur kuinchin hawat ka mater ker wanta pert marisha ka yamin huchar pitch pirejeni ka tshara tan ka parinja kunchar kumanje kimbo kanik dios mayam ka hucha shu hawak parchang shin hinkon haran bokan hucha yin ambegun ka parchang shin himbo bokshni shisalin ka kanik dios mayam Kashuk shnutash wanta peratechen ashechan hawaka engastruek arin ambe hucha hupika wantak paran hucha wanta ningas kukwaru. Wakastrin karangali kuchini huchi tan kimpo karangali kukimpo awanita samurer himpo o Jose Joaquin el taras kur himpo o WhatsApp chutolen tinur himpo kahuchak shin himin kurachin hawak. Wanta perat bariyamin tuchar pitch pirichen engastrinishu inkarangali kukimpo ashechin hara wanta peratechen. Inde ish wanta shinta Antonio Romero. Saludos a todos ahí en cabina y felicidades por su programación por Epecha y sus complacencias ya que no la pasamos alegre escuchando nuestras pirecuas y saludos a toda la gente de Santa Cruz Tanaco. Claro que sí, muchos saludos para toda la gente de Santa Cruz Tanaco. Aquí la Huatre Sapichu es de Santa Cruz Tanaco. Tata José Joaquín el Tarasco es de Cocucho. Y yo soy de Ichán, Michoacán, de la Cañada de los Once Pueblos, era Shamani. Ker wanda perat pariyamin tuchar pitch pirechenka. Shukshnis ayangushap ka inden wanda kwechenka. Kshnayen kunhap ka hinik karapan kwinchishatika. Ya suria kini huchin kwinchinawata. Per kura kwaringa shati wanik pire kwechenka. Shukshniwak mejor pire mater kurandini. Claro que sí, vamos a complacer a las personas que están pidiendo, solicitando la de Primer Amor con Banda Diamantes. Vamos a escucharlo. Cajucha gente, banda diamante, quince ama, cacurán con ser y pide cocha. Y no sin mi corazón. Kashuk Nirashin Kwangatsin in Wanda Ketzakutara Kwanimpo, Radio Santana en Santana, California, en el condado de Orange. Kashuk Nirashin Utash Wanda Peratasha Kwampar, Huchar Pitch Pirejin. En Katrin Shen Hakayin Karangari Kukimpo, página de Facebook Live de José Joaquín El Tarasco y Awanita Zamora y Watesapicho Tolentino. Ker Wanda Peratmapar, Huchar Pitch Pire, la Deguda Jejea, Twinkin Ish Wanda Shapka. No hucha era kwashpk hucha yish wantash naki mang pitch pirweka paran hucha wena tarani kura kwaria diksha ka changshan hinkon hucha wena inan kasku kwamitani grupo la deuda jejea con grupo la deuda jejea empezamos esta programación y abrimos la programación con Banda La Michoacana. ¿Por qué Banda La Michoacana? Por supuesto, porque soy de Ichan, Michoacán. Quer wanda pretma pariyamin tuchar pich pirecheni, Ichan anapuchen, ka yamin kusta tichan anapuchen, yamin tiyamindu, quer wanda pretma ka inter meseta pure pecher anapucheni, kusta tichani, ka pirericheni, quer wanda pretma par huchi timbo yamin pirerich ka kusta tichak shini anapucha, yamin tukshinte esti, Ingaxan se espirezca. Para mí no hay discriminación y no hay distinción. Para mí todos los cantantes y pireris son los mejores. Así que muchos saludos para todos ustedes de la meseta purépecha, pireris, cantantes y compositores. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor en el futuro voy a cantar o a lo mejor voy a componer. ¿Sí o no? O descomponer. Todo es posible. Todo es posible en esta vida, amigos. Mientras tengamos vida, hay que soñar en grande. Hay que soñar en grande. Pues los sueños no están escritos. Los sueños los escribimos, los escribe uno. Así que si alguien le dice no pueden, ustedes insistan. Todo se puede en esta vida. Claro que sí, vamos a ir con esta bonita pirecua con Barbarita, con Banda Dinámica y después vamos a seguir Banda Dinámica y después Mira, hasta nos están corrigiendo el técnico de nosotros, sí. Sabe más que nosotros. Bueno, vamos a ir con esta bonita pirecua Barbarita con Banda La Dinámica. Yo quería que él lo dijera, Luis. Muchos saludos. Barbarita amberu shakir, higintungi shenchar. pasan pura chenara. Juangatzin in Wanda Quetzalcoatl Cuanimpo Radio Santana en Santana, California, en el condado de Orange, en la programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Claro que sí, amigos, vamos a seguir complaciendo con otra pirecua más allí, ya que tenemos mucha solicitud de pirecuas para poder alcanzar a complacer a todos. Parece que nos vamos a ir con una pirecua más también allí de Wanda La Deuda. Claro que sí. Vamos a ir, dice Juvenal Pacheco, dice, muchas gracias por complacerme con la pirecua que les pedí. Hoy es mi día de suerte. Gracias por entretener e informar a toda la gente purépecha que andamos lejos de nuestros pueblos, pero que seguimos muy de cerca todo lo que tenga que ver con las tradiciones purépechas. Una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizar Radio Santana y también por seguir la página de José Joaquín El Taresco Facebook Live. Muchísimas gracias. Kerwanda Peretma Kashuk Nirashan Mater Pire Kwanhingoni, Inkun Kwari Kwanhingoni, Grupo La Deuda Jejea, Itzel. Sesas mayulich kirin kueras, shani sesatin ari kue, shani sespichi pegari. Bimbing as mayulich kesabichu, erashamat kanya disana. Tata kuera, kena minur kama, sesas mayulich kirin kueras. Shanin se sating ari kue, shanin se spichi peng ari. Bimbing asma yulich ke sabichu, erashamat kanya disana. Himakanatin engatin himitep, langweratin kanekwa bishenchan. Himakanegat chimaren shanchipep, langweratin. Me tushi di miasu, ay ay, malesiti tseli. Sapich kueskan, operuri kanek sesari. Hehea. Sanese sas mayulitski linkueras. Sanese sating aripe. Sanese smitsi pegari. Pimbing as mayulitski sabichu. Era shamat kanya disana. Makanatin, engatin, himitep, langweratin, kanekwamishen chan. Kimakanegat, timaren chan, tipep, langweratin, metishinimiasu. Ay, ay, malesiti tseli. Sapich, kweskan, koperuri, kaneksesari. Kashuk nirashin kwangatsin in Wanda Ketsakutara Kwanimpo, Radio Santana, aquí en Santana, California, en el condado de Orange, en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Así es, amigos, ya estamos nuevamente a través de radiosantana.org y también estamos a través de Face Live de su servidor José Joaquín El Tarasco. Claro, aquí de locutora tenemos a... What is a bicho? Y a Juanita Zamora de Ichán, Michoacán. Y su servidor, José Joaquín El Tarasco, claro. Sin olvidar a nuestro gran amigo que está en los controles, al amigo Luis. Que ya se está durmiendo. el ingeniero técnico que nos está apoyando ahora esta tarde. Muchas gracias, Canic Dios Mayam Luis. Y vamos a seguir con otra pirecua más. ¿Cuál sigue? Zaguapititu, claro que sí, para la gente que estaba pidiendo la de Zaguapititu, ahí de... Claro que sí, para Marcelo Gutiérrez de Ocumicho, saludos para toda la gente bonita de Ocumicho. Vamos a ir con Grupo La Deuda Jejea, Zaguapititu, que nos está pidiendo la gente bonita de Ocumicho, del integrante de Alma Tarasca. Así es, vamos a escuchar la pirecua. Thank you. Kashuk Nirashun Kwangatsin in Wanda Ketzakotara Kwanhimpo Radio Santana en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Claro que sí, amigos, vamos a seguir mandando saludos para todos los que nos están escuchando a través de radiosantana.org. Pues vamos a extender una media hora más en el programa de Radio Sin Fronteras. Vamos a estar abarcando también ese ratito. Vamos a estar hablando de las bodas purépechas. Bodas purépechas, que por allí, si alguien gusta opinar o darnos una sugerencia, vamos a ser todo oídos para que nos ayuden a compartir cómo se festejan las bodas purépechas. Ya que también muy pronto, madrina, hablando un poquito de ese tema, por aquí también se acerca una boda purépecha ahí por Riverside, ¿no? Claro que sí, vamos a tener una boda purépecha aquí en Riverside, California, en el condado de Riverside. Unos amigos purépechas de San José de Gracia y Cocucho van a hacer la boda purépecha. Van a renovar los votos de 25 años de casado. Wow. Es bodas de plata. Pues 25 se dice bien rápido, ¿verdad? Pero quién sabe. Sí, no, hay que ser valientes para llegar a tanto. Qué bueno que la gente purépecha siempre tiene esa tendencia de durar tanto tiempo. Sí, es Tata Tomás Diego y él nos puso un comentario, dice: muy bien, amigos, ahí la llevan, saludos a la gente de Ocumicho, Cocucho, y desde luego mi pueblito de San José de Gracia, con la pirecua El Norteño con Grupo Corona. Claro que sí, le vamos a complacer con esa bonita pirecua, y es la boda de Tata Tomás Diego y Nana Susana Elías, la boda purépecha del año, un magno evento que se va a llevar a cabo aquí en el condado de Riverside, aquí en California. Lo van a hacer, tuve la oportunidad de platicar poquito con ellos y ellos dicen que ellos están haciendo este evento de boda purépecha porque quieren seguir inculcando a las futuras generaciones de que sigan viva las costumbres y tradiciones de lugares de orígenes de donde venimos, en este caso de Purépecha. Así que muchísimas gracias, Tata Tomás Diego, porque con eso está educando más a la gente, a las futuras generaciones, que son los niños, los jovencitos, que van a ver eso y van a decir, pues eso es lo que nosotros somos, esos son nuestros padres y así vamos a seguir. En el caso mío personal también, mis hijos están muy allegados con las costumbres y tradiciones purépechas. Siempre les he dicho a ellos que ellos tienen la nacionalidad norteamericana, pero ellos son igual como yo de purépechas, tienen la sangre purépechas, vienen de purépechas, así que por lo tanto nomás tienen la nacionalidad purépecha, pero son 100% purépechas. Así es, amigo, pues bueno, por ahí vamos a estar hablando de las bodas purépechas a las 7, después de que se terminen las complacencias de pirecuas, ahí para la gente que nos gusta seguir escuchando, a los que nos gusta darnos sugerencias, opiniones, o para la gente también que le interese o le atraiga a escuchar de las bodas purépechas, para la gente que no lo haya vivido, van a tener la oportunidad después de las 7 escucharlo. Ahorita vamos a irnos con otra pirecua más para seguir complaciendo. Claro que sí. Quiero mandar al aire un saludo, dice Lupita Romero, dice: saludos para mis hermanos Antonio Fernando y Ezequiel Romero desde Zamora, Michoacán. Claro que sí, muchos saludos. Dice Valdemar Magaña: un saludo, camarada José, de parte de familia Magaña. Muchísimas gracias por los saludos, amigo. Igualmente, un bonito saludo para ustedes y un abrazo. Nos vamos a ir con la de Manzano Rapid para complacer a toda la gente que nos están pidiendo pirecuas. Bueno, vamos a escuchar Manzano Rapid. Thank you. Kashuk Nirashin Kwangatsin in Wanda Ketsakutara Kwanimpo, Radio Santana en Santana, California, en el condado de Orange, en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Claro que sí, vamos a seguir mandando saludos. Sí, sí, claro que sí, vamos a seguir mandando saludos, pero nos queda poquito tiempo, entonces vamos a seguir con las pirecuas. ¿Cuál sigue la pirecua? El norteño. Claro que sí, vamos a ir con la pirecua, el norteño con Grupo Corona. Kashuk Nirashin Kwangasin in Wanda Quetzalcoatara Kwanimbo, Radio Santana in Santana, California, Condado de Orange, en la programa de la Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Así es, amigos, te regresamos nuevamente al aire, seguimos complaciendo. Este es nuestro primer día, así que ténganos un poquito de paciencia, ya que apenas estamos bajando las pirecuas. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que está ahí conectado, que nos compartieron que íbamos a estar aquí. Y no se les olvide que vamos a estar todos los martes aquí de 5 a 7, así para que corran la voz, compartan y nos sigan apoyando para que sigamos poniendo sus pirecuas favoritas. Para que lo apunten en su agenda. Así es, como dice la amiga Guachisapichu Tolentino, para que lo apunten en sus agendas. Todos los martes, acompáñenos aquí. Ojalá y se le hayan pasado todos bien en su trabajo. Saludos a la gente que aún sigue trabajando y nos está viendo a través de su trabajo. A la gente que ya está descansando desde la comunidad de su casa, un bonito saludo. Ojalá ya hayan comido, y si no, pues invítenos, que todavía también nosotros hemos comido. Claro, y los acompañamos. Voy a mandar un saludo al aire, dice J.R. González, dice: eso es todo, mi amigo José Joaquín El Tarasco, los felicito por su bonito programa, un saludo para toda la raza de San Felipe de los Herreros, Michoacán. Claro que sí, gracias, amigo, gracias por estar conectado ahí, un bonito saludo para toda la gente de San Felipe de los Herreros. También dice Pascual Benito, dice: saludos para la familia Benito Elías desde Florida, yo para todos de Ocumicho, Michoacán, que estamos aquí en Florida. Saludos para toda la gente bonita que está en Florida. Claro que sí, un saludo, amigo. De Benito. Ocumicho, claro que sí. Toda la familia de Benito Elías, claro que sí. Dice Uciel Huipe, dice: saludos, Tanaco, desde Michoacán. Y dice Tata Marcelino Chago Velázquez, dice: saludos, José Joaquín, Nana Juanita y Watch Zapicho. Muchas gracias por los saludos. Dice Tata Tomás Diego también: gracias a los tres. De nada, Tata Tomás Diego, gracias a usted por sintonizarnos aquí en Radio Santana. Bernabé Arzola dice: saludos desde Oxnard, California, a la raza de Huecato, Michoacán. Saludos para la gente bonita de Huecato. Dice Uciel Huipe, dice: hashtag que banda diamante ma primer amor para quip acuri en Costa Mesa jaca. O que guanta perat ma pariente en quip acuri en Costa Mesa jaca. Cajime xniwa casi cucunta ni inten pire cuani en guisari cuerca primer amor inten cun cuari cun hinguni banda diamante ningun. Cajuk niwa kutas mater curandi. Naki xatiri shaki tata José para. Como que primer amor muy solicitada, ¿no? Sí, está siendo muy solicitada. ¿Cómo va, no? ¿Cómo va la lista? Es que no encuentro los otros. Vamos a ir con esta bonita pirecua. ¿Se llama? Primer amor de banda diamantes. Ay, discúlpenos, amigos, hay una que otra que todavía no la tenemos, porque como les decimos, apenas estamos bajando las canciones, gracias a Tata Luis Santiago que nos mandó, pero apenas los estamos archivando en la computadora de Radio Santana, así que ténganos un poco de paciencia, y para el siguiente programa, con muchísimo gusto, vamos a tener todo lo que nos están pidiendo, porque los que no tenemos ahorita, los vamos apuntando, no se nos va a olvidar, y para seguirlos complaciendo para la próxima que los pidan. Claro que sí, vamos a ir con esta muy bonita pirecua, primer amor, para complacer a los que nos están pidiendo primer amor. Primer amor está muy solicitado, nos pidieron ya 4 veces, ahorita ya va 4 veces, lo vamos a saltear, sí los vamos a poner los 4, pero los vamos a ir salteando poquito, así que vamos con esta bonita pirecua, Canix Sashma Pirec, primer amor. Banda diamante, quince o anapo, tá curando o zero e pireco já. De que emendar sangue, na de que diz com a miricurinha. Que tu ninguém Rastrin Kwangatsin in Wanda Quetzalcoatara Kwanimpo, Radio Santa Ana en Santa Ana, California, Condado de Orange, en el programa La Hora de Aguanita Zamora, La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Kashuks Nirasin Gutas Wandas Peratashan, Nakiksengoniwa. Claro que sí, vamos a complacer también, como decimos, estamos tratando de complacer a todos poco a poco. Ahí vamos a complacer con la de Autobús, ahí nos estaba pidiendo también hace rato. Que fue dos veces, dos veces la pidieron. Por ahí nos estaban pidiendo dos personas la de Autobús. Vamos a escuchar esta bonita pirecua. Era para Thank you. Kashuk Nirashin Kwangatsin in Wanda Ketsakotara Konimpo, Radio Santana in Santana, California, Condado de Orange, en la hora purépecha de Aguanita Zamora. Así es, amigos, pues casi se nos está llegando la hora. Muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados todavía. Todavía tenemos un par de complacencias todavía. Sí, vamos con la siguiente pirecua, que es Valerianita. Valerianita, nos pidieron la Valerianita, así que vamos con esta bonita pirecua. Escuchar la última pirecua. Shux Juan Atsishakamender in Wanda Ketsakutara Konjimpo, Radio Santana, en el programa La Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Kashux Nira Shankarin, Kanik Dios Maya Mengastrin, Pamitak Yash, In Huria Tikimpo, Kakanik Dios Maya Mengastrin, Sharatak Inja Kunchar, Kumanchi Kimpo, Shux Nira Shankwanda no Quarantani, In Huria Tikimpo, In Primer Huria Tikimpo, In Ma Huria Tikimpo, Enganhucha Wenaka, In Inkasku Kwanhimpo, Kanik Dios Mayam, Ka Menderuk Shushe Perantaka, Menderuk Shukuran Hawaka, Yas Huria Commenderon Hucha Shuhawa Kimokan Hucha Yash Wenashka, Kayash Ingas Kukimbo Hucha Kamatakuska Yashi, Kamenderuk Shuhungwak, Martis Huria Kwak Shuhawaka, Makun Handorak Shuhawak, Ka Dios Mayam Watches Hapichuka, Dios Mayam Tata Jose, Kawanda Nukorintre. Pues muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares y por escucharnos y escribirnos y desearnos buena suerte y éxito. Muchas gracias. Así es, amigo, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a través del de la estación de Radio Santana. No les decimos adiós, sino hasta pronto. Dios me los bendiga a todos y aquí nos estamos viendo el próximo martes de 5 a 7 para seguir complaciendo con más pirecuas. En este programa acabamos de terminar la hora purépecha de Aguanita Zamora. Continuamos con la hora sin fronteras. Radio Sin Fronteras, vamos a continuar ahorita con Radio Sin Fronteras, vamos a cubrir a la señora Socorro Sarmiento, media hora vamos a estar cubriendo a Radio Sin Fronteras, vamos a estar en Radio Sin Fronteras, vamos a cubrir a la señora Socorro Sarmiento en el programa Radio Sin Fronteras y vamos a hablar de costumbres y tradiciones purépechas, ahora vamos a hablar de bodas purépechas. Muchísimas gracias por sintonizar. Y nos vemos muy pronto. Los dejamos con esta pirecua. Hasta luego. Hasta luego. Ay, ay, ay, ay. cuando paringue a que la tere cuaris. Caguera paris la que la tere cuaris. Chupa la peña.